Siendo las 11 de la mañana, compartimos un tema de una banda de Rosario, los muchachos son Ocupas. El tema que escuchamos a continuación fue Eternos Inquilinos, y la banda se llama Eterno. Epa. Nos ocuparon ¿qué la pasó? Crecida. ¿Qué pasó? ¿Y quién es? ¿Quién es? Tomás. La nueva conductora de la crecida el año que viene. Me está barriendo el piso, ¿eh? Está barriendo el piso. Es muy buena. La banda de nuestro amigo Manolo, ahí de la FLI en Rosario, lo Eterno Inquilino, y la Yani acá que nos ocupa el estudio. Muy buena banda, muy buenos días, gritones, ¿cómo andan todos? ¿Cómo anda el Valle de Tras la Sierra? Siempre quise ser el locutora de radio. Acá todo es posible, ¿eh? Acá todo es posible. La Yannick igual venía a hablar del encuentro de payasos. Tuvimos un payaso venezolano a la mañana, ya lo entrevistamos. Ya están llegando ahí los a Ibrahim, nos estuvo hablando de la situación en Venezuela. Así que ya desde Venezuela vienen auguriosos. Y sin un mango, pero van a venir, gente, Yannick, no te preocupes. Ahí estamos, Tommy. Bueno, sí, pechándola, como dice el transerrano acá, año a año. Así que sí, están llegando. Ya tengo un payaso en mi casa también, que me cayó a las 7 de la mañana. Así que, bueno, ahí, sí, en el encuentro de año a año. ¿Qué arranca cuando, Yani? Arrancamos, bueno, este año siempre era jueves, viernes, sábado y domingo. Este año se bajó un día, así que estamos jueves, viernes y sábado. No, perdón. Viernes, sábado y domingo, uh-huh. Así que estamos arrancando el viernes. Yo el jueves ya me voy al camping porque ya están cayendo los chicos. Bueno, ¿ya cayeron mucho? Y cayeron nada, no, son 5, pero te digo, viste, hoy a las 7 ya me cayó uno de La Plata. Ya cayó otro de Venezuela. Ya cayó otro de Morón. Bueno, chicos, nos vamos juntando. Vamos juntando. Así que bueno, ahí estamos esperando a los Yosapa, chicos. Como todos los años, ¿no? De una. ¿Y qué talleres va a haber? ¿Qué actividad? Bueno, este año, te cuento un poco, estamos sin nación, así que estamos, viste, como la luna. Hay que fluir, hay que soltar, hay que recibir. Dejen internet, me prestan atención. Están los dos mirando la compu. Falta yo con el celular, les mando WhatsApp. Pero si vos ibas a ser la conductora, más te tendrías que estar entrevistando a vos misma. Bueno, yo te cuento, sí, a ver, mira, voy a hacer como así, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre, soy un desastre. Bueno, estamos aquí con Yani. Yani, cuéntanos un poco de tu propuesta de los payasos. Bueno, sí, te cuento, mira, arrancamos el viernes. Como Peña, ¿viste? Que tiraba los personajes. Bueno, estamos comparándome con un grosso. Bueno, chicos, les contaba, este año estamos sin nación, con lo cual, todo sin nación. No tenemos más nación, apoyo. Asumió Macri y no hay más nación. Claro, por eso contratamos un par de gente para que vengan al encuentro, se pongan la nariz de payaso y, bueno, puedan ver de qué se trata la movida cultural que se gestiona para que después sea. Bueno, entonces estamos, la gente que venía, los profes que venían, o los talleristas, los colegas que venían, que se les pagaba todo, este año no vienen. Entonces empecé a comunicarme con colegas de Córdoba Capital, que ya veníamos laburando en estos encuentros y que se estaban acercando y cada vez más. Así que está re bueno porque se abre el abanico para la provincia también este año. Y los talleristas, la verdad que son todos de Córdoba Capital. Vamos a tener Trapecia, que es una que se fue de acá, que es la Marie Trape. Circo Enjambre, que son unos divinos, que traen toda la estructura de aire. Bueno, va a haber ahí toda la parte de tela, de trapecio, de aire, de acrobacia aérea, con ellos, de la mano de ellos. Después viene Juanchi Domínguez, que es un actor y colega de Córdoba Capital. Viene el Guille Banadía, Juani, que va a dar rutina y armado de números, viste que por ahí, uh-huh, si tenés un numerito, él te lo mira, te va diciendo, búscalo por acá, fíjate acá, top, te lo cierra, viste, en esa convivencia. Ponen. Después viene Guille Banadía, que es un actorazo, un clown divino, que va a dar golpes y caídas, viste. Toma, a ver cómo está, toma, claro. Sí. Pará, Pablo, estás pegando. ¡Pará, Pablo! ¡Pará! Golpes y caídas. Después viene un colega de San Marcos, que digo colega porque también hace radio, a ustedes les digo colega, mirá, de Radio Garabato. Mirá. De Trepen, para acá, ¿eh? Sí, de Trepen a los Techos, que somos amigos. ¿Y Walter? Viene Walter. ¿Walter Escalese? Viene Walter Escalese, Chimorrita, con todos los abrazos de allá de San Marcos, que todos los años nos encontramos, la familia, como decimos nosotros. Viene Gonzalo Sánchez, que es el que va a dar... el taller de narración, que de hecho con junto, digamos, Wally, el Gonza y un par más, Diego Masnik, ese era el apellido. Pazmanik. Pazmanik. Que arman el encuentro de la palabra, claro, en San Marcos. Estuvimos ahí hace poco, hermoso, encuentro muy, pero muy, ¿viste?, hermoso. Sí, bueno, siempre me invitan, pero viste, no puedo llegar, chico. Aparte, bueno, no puedo, viste, yo voy y no se puede hablar ahí. ¿Y todo eso va de San Marcos? ¿Viene a dar un taller de narración también? Él viene a dar un dentro taller del encuentro dentro del encuentro. Mira. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, Clown, que lo va a dar Mercedes Casal, que es la turca, viene de Bolsón, con toda la historieta que armaba el patacómico allá. Es una... El Eduardo Galeano, ahí recién. El Eduardo Galeano, de FM Alas también. FM Alas también, ¿no? Sí, la turca, gran hablando trabajadora. De radios, amigas. Sí. Y bueno, y ahora está viviendo acá, ¿por qué no invitarla, no? Que participe también del encuentro, que para mí es alucinante. Yo participé en el primer patacómico allá. Cuando se estaba armando toda la movida, que después al otro año fue el patacómico, todo así, viste, patacómico, perdón, o el pataclown, ya no me acuerdo. Así que bueno, movidón desde este viernes acá en el camping de Los Hornillos. Sí. ¿Cuánto cuesta? Va a estar 600 pesos, 200 pesos por día, uh-huh. Camping equipado, almuerzo y talleres, así que una ganga. Hoy vas a Los Chinos, ¿cuánto va a estar? De un... Bueno, y sí, chicos, llegaron los chinos acá. Te mandan un mensajito acá. Dice, ah, ¿quién vino de Morón? Así. Vino Coso, loco. El pibe. El pibe, guacho. El pibe Morón, un amigo mío. ¿Qué pasa, loco? A ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué son? ¿Una sala de Morón? No, papá. Yo tengo la hinchada brava de Morón. Como es el oeste, ¿no? Como, como siempre, el oeste agita acá tras la sala. Bueno, es Chicho que pregunta. Pero mirá, que haya uno de Morón es como que haya un uruguayo, por ejemplo. Siempre hay sí, un uruguayo y uno de Morón en cualquier encuentro que se hace en Córdoba. ¿Viste la típica? Che, ¿y alguna vez saliste con un pibe de Lanús o de Morón? Sí, sí, ¿quién no salió alguna vez con un pibe de Lanús o de Morón? Bueno, ustedes no sé. Putis. Seguimos en mi programa. Mandame un mensajito al 494. Nada que ver. A ver si te gusta. Si te gusta, a ver, vota si querés que la Yanni esté en la radio El Grito. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a tener unos premios alucinantes. No vamos a adivinar temas. El sorteo, Wadi, ¿vos lo sabés? Por ejemplo, Yanni, ¿escuchaste el tema que estamos pasando? Yo escuché el tema, yo ya sé quién es. Todo. Epa. O sea que te podemos montar en el concurso. No, yo no concurso. No porque yo ya sé. Pero bueno, me llevo el premio que está acá. Este me lo llevé recién. Sí. ¿Y se va a hacer como todos los años el cierre acá en la plaza, Los Hornillos? Se va a hacer el desfile. Muy importante, muy bien, Pablo, que me volviste el alma al cuerpo y las claraboyas a la tierra y al mar. Sí, es muy importante. El día viernes, 22 horas, si no tenés nada que hacer, a vos te digo. Dejá un poquito ahí el mate, dejá de laburar. Escúchame, presta atención, pibes, piba, pebeta. Esto para los grandes, ¿viste? Para los pibes de nosotros, los 30 y pico. viene Los Muertos Esos. Búscame ahí Los Muertos Esos que hay los en muertos, internet. Vamos a poner un tema, acá, Los Muertos Esos. Para estar presentándose el viernes 22 horas en el camping municipal de Los Hornillos, Los Comichingones, en el marco del festival, no, mentira, no es festival, es un encuentro de payasos. Vienen Los Muertos Esos, es una banda de Córdoba, justamente de payasos, y hacen música y la van a compartir. Te esperamos entonces el viernes a las 22 horas. El sábado, y después de, obviamente, a las 22 horas, arranca una varieté con los payasos que estamos ahí. Se va a hacer la varieté. El día sábado, lo mismo. Empezamos a entrenar a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, hasta las 8 de la noche, más o menos. Y el día sábado también está la gala, que van a actuar todos los profes, ¿viste? Porque por ahí pasa que viene alguien de Chile o viene alguien de Morón y dice, ¿y esta quién es? Entonces la ve actuando ahí y dice, ah, mirá, esta es la profe que tomé hoy. Está bueno. ¿Viste? O, ¿viste? De Venezuela, el loco viene y dice, ah, yo tomé un taller con él, ¿quién es? Después la ve, bueno, y los ve. Así que el sábado a las 22 horas también está la gala del cierre. Después va a haber una fiesta ahí mismo, en lo que va a ser el camping a la noche. Y el domingo nos despertamos, bueno, los payasos nos vamos a despertar, vamos a despedir todo el encuentro. Y ya nos preparamos para el cierre final, que es domingo, 17 horas, en la Plaza de los Hornillos. Y ahí vamos a hacer las payasadas y el cierre final de lo que es el encuentro de payasos, que año a año se está haciendo. Este año viene bastante, bastante, no te voy a decir, viste, así, usar palabras negativas, porque viste que atraes lo negativo, viste cómo es. Viene ahí, viste, mucha gente se comunicó, me empezó a decir, bueno, ya ni perdón, este año no puedo ir, viste. Imagínate, Pablo, el tren, año pasado. Claro. 50 pesos. 50 pesos. Hoy, 300 y si loco. ¿Me entendés? O sea, el encuentro entonces tendría que estar 2 lucas la entrada, porque si no vamos al precio dólar. ¿Viste? No, escúchame. Esto es así. Los payasos, no se crea gente que tampoco no la sufrimos. La sufrimos. Piensa que estamos de joda, que no nos importa nada. ¿Y esto nada de la elección de Donald Trump, qué opinas? Ya que estamos, ya ni digo, ¿no? ¿De Trump? Entramos en la parte económica del programa. ¿De Trump? ¿De qué estás? No, bueno, yo justo, mira, antes de entrar por ahí, me estaba comunicando con un amigo, estábamos hablando de la economía de Rusia, ¿viste? Que los locos no cambian su economía, ¿viste? Siguen en un modelo económico. Y bueno, no sé de qué me están hablando. Completito, ¿eh? Pregunten bien, porque no entendí la... Gonzalito, no entendí la pregunta. Estamos bueno, haciendo tiempo a ver si le puedo mandar a López por internet... Por un internet. Tema de justamente estos muchachos de los muertos esos. Los muertos esos que canta, bueno, Sol Villé, que es una diosa divina, con su voz increíble, ¿viste? Bueno, y... ¿De dónde son? De Córdoba Capital. De Córdoba Capital y bueno, y vienen a entregar su música. El viernes a las 22 horas arranca la varieté en el camping municipal Comechingones de los Hornillos. ¿Querés que lea alguna columna? No, quizá no, no. López, podemos pasar este tema más adelante y vamos con sí, el tema que teníamos programado, ¿no? Sí, sí, el tema que está. No, no sean mala onda. Lo vamos a pasar, lo vamos a pasar. Pero no, porque pero yo no te engancho en los pozos. Che, para un cachito que tenía que decir un par de cosas antes. Uy, yes. Diga, diga. Ahora quiero hacer el programa. El aire es suyo. Ahora me quedo hasta acá. El aire es suyo. El aire es mío. Bueno. Vengan, se acercan al camping, pueden venir a ver cómo entrenan los payasos, cómo se entrena año a año. Las puertas van a estar abiertas de las 10 de la mañana hasta las 19 horas más o menos. Los talleres, si te querés tomar un mate, puedes entrar, puedes ver, puedes participar, que quién sabe, quién no, quién sí, quién no. Así que, bueno, a partir de este momento escucho mensajes lindos. Vamos a ver si le podemos pasar. Mira, te vamos a... Mire, acá le tengo, a ver qué le parece. A ver. El vals de la muerte. ¡Ay! ¿Por bueno, qué si son los muertos esos. ¡Ah! ¡También lo encontró! Si, si son sí, los muertos sí, esos. ¿Cómo quieres saber? El tema de Sofía Viola, ¿no? El vals de los muertos puede ser, ¿eh? Googlealo. Googlealo porque yo estoy comiendo acá un pancito de los chicos de la ronca que son riquísimos estos panes. Y una miel del monte pura. ¿De quién es esta? ¿De la bus? Sí, de la seguridad, una, seguridad, écheme esta mujer del estudio, por favor. Lion, llévatela. No, no, para, no está comiendo todo el CL.